noche a enseñarte cosas que aún no conoces. Sé que no fui perfecto contigo, no quiero vivir arrepentido. Ya no habrá más desilusiones. Si regresas el tiempo, no te fallaré. Aprovecha el momento, déjate querer. Quiero cumplir tus fantasías, todos sabrán que tú eres mía. Como yo nadie te conoce. Quiero probar esa rica boca que me hacía recordar cuando por tu casa te pasaba a buscar y llamabas que te querías escapar. Quiero probar esa rica boca que me hacía recordar cuando por tu casa te pasaba a buscar y llamabas que te querías escapar. Si regresas el tiempo, no te fallaré. Aprovecha el momento, déjate querer. Quiero cumplir tus fantasías, todos sabrán que tú eres mía. Como yo nadie te conoce. Esto es pa' ser lo lento y débil pa' ser el cuento más. Tú eres la que me entiende, eres mía y de nadie más. Solo te pido una oportunidad. Me encantaría tenerte esta noche y recordarte como te lo hacía. Si regresas el tiempo, no te fallaré. Aprovecha el momento, déjate querer. Quiero cumplir tus fantasías, todos sabrán que tú eres mía. Como yo nací.